Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos en franco camino de esta semana y deseo que Dios pueda bendecirte grandemente. Mira, el título de hoy, la reprensión de Nehemías. Lee por favor Nehemías capítulo 13, versos 26 y 27. ¿Qué muestra esto acerca de la importancia de la historia bíblica para informarnos sobre los peligros de desviarnos del camino correcto? Las decisiones que tomó Salomón lo llevaron a pecar más profundamente. Sería correcto decir que Salomón causó su propia ruina al desobedecer el mandato de Dios para los reyes de Israel. Ni tomará el rey para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, dice Deuteronomio capítulo 17, verso 17. La vida de Salomón se usa como un ejemplo negativo. No solo se casó con más de una esposa, evidentemente, como señala Nehemías, eligió además a mujeres que no adoraban a Dios. ¿Por qué Nehemías tuvo razón al reprender a la nación por los matrimonios con paganos? Lee Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. También Génesis el capítulo 24, el verso 3. Puedes leer también en Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Y en segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 14. El mandato de no contraer matrimonios mixtos no se refería al nacionalismo, sino a la idolatría. En el relato bíblico encontramos gente que se casó con no israelitas. Moisés se casó con Séfora, una madianita. Boaz se casó con Ruth, una moabita. El problema con el matrimonio mixto en estos mandatos se refiere a casarse con alguien que tenga una fe diferente o que no tenga ninguna fe. El problema era que el pueblo de la época de Esdras y Nehemías decidió casarse con personas que no creían en Dios. La Biblia nos da fórmulas para prácticas que nos mantendrán cimentados en Dios y fueron proyectadas para maximizar nuestra felicidad. Asimismo, el mandato de unirnos en yugo igual debía ayudarnos a llevar una vida mejor y fomentar la devoción mutua por Dios. Sí, queridos amigos. El Señor nos da mandatos y nos da consejos. Y todos esos mandatos y consejos son para nuestra seguridad y nuestra felicidad. Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.